my version of Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas del Círculo Beatle. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Oscar Lugo, quien les saluda en esta ocasión. Tere Chacón, en algún momento muy, muy cercano, estará ya de nuevo con nosotros. Pero antes que cualquier cosa, quisiera presentar a mi compañero Marco Tobar. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes, Radio Escuchas? Tenemos un gran programa el día de hoy. Ya se dieron cuenta que no son una canción de los Beatles. O sea, no son, no, pero con otra voz. Claro, y en verdad que a mí me llena de emoción simplemente cuando en la semana estábamos revisando pues la agenda, en realidad la programación de esta semana. Yo ya quería que llegara el martes porque en verdad tenemos un programa increíble. Vamos a escuchar lo mejor de John, de Paul, de George y de Ringo en voces de grandes, grandes artistas, así que los invito a que se queden. Lo que acabamos de escuchar fue Yesterday en voz de Elvis Presley en 1970. Recordemos que después de una pausa musical, en realidad prácticamente de 10 años de Elvis Presley, cuando pues, se dedica prácticamente a hacer películas malísimas en realidad, pues todos le comieron el mercado y entre ellos los Beatles. Entonces ya le habían dado vuelta y Elvis pues ya no era el mismo ni se vendía igual, pero en 1970 empiezan todas estas presentaciones casi seguidas, maratónicas en Las Vegas, donde empieza pues a retomar y su cetro en realidad y a decir y a demostrarle al mundo pues quién era el rey en verdad, y no lo pudo hacer de mejor manera que pues interpretando a los genios de Liverpool, que su relación nos daría para hablar muchas, muchas horas, porque primero llegan a los Estados Unidos y les escribe pues un telegrama bien padre de que bienvenidos y con el coronel Tom Parker, y después, unos años después, pues de los principales encargados para tratar de sacarlos, ¿no?, del país y de sus malas influencias. Sí, exactamente. Fue un muy muy accidentada la relación que tuvieron ellos, incluso cuando se conocieron, que además no hay ningún tipo de fotografías. O sea, si alguien les dice que tienen fotografías de Elvis con los Beatles, es mentira. O que haya algún video o que haya algún audio, no hay nada. Pero sí, efectivamente, los Beatles se conocieron conocieron a Elvis, y también no fue como que la presentación más grata cuando estuvieron. casa de Elvis, los recibió en su casa y no fue muy grata la recepción que les hizo Elvis, pero finalmente se conocieron a su ídolo y fue la única vez, creo que George Harrison después lo volvió a topar en algún concierto en Las Vegas, ya casi cuando Elvis estuvo en sus últimas presentaciones, pero sí fue muy infortunados las roces entre Beatles y Elvis Presley. Claro, y es que esa fue la condición en realidad para la visita muy planeada entre los managers de estas grandes monstruos de la música, Ryan Epps y el coronel Tom Parker, que no hubiera nada de prensa, que no hubiera fotos, que no hubiera videos, que no hubiera nada. Entonces fue muy privado y lo que se conoce pues en realidad en voz de ellos mismos y de la gente que estuvo alrededor, como el chofer de los Beatles o asistentes que estuvieron en ese momento. Y más de esto vamos a tener el día de hoy, no solamente de Elvis Presley, sino de artistas de talla mundial como Neil Diamond, como YouTube. Así que los invitamos a que se queden. Y para seguir con nuestra programación, vamos a escuchar In My Life, una canción que nos pidió Vanet Ellington el día de ayer, que no les vamos a poner la versión original porque ya la hemos escuchado. Y hablando de que tenemos una programación muy, muy, muy especial en cuanto a los covers, vamos a escuchar esta canción en voz del maestro Johnny Cash. Esto es In My Life. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. I love you more. Bueno, pues acabamos de escuchar In My Life con el señor Johnny Cash, una canción difícil de un hombre que tuvo una vida difícil. Ahorita le vamos a preguntar a Marco Tovar que nos comente un poquito de cómo estuvo la vida personal de este artista que lamentablemente, bueno, pues ya falleció. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. El tráfico en la Ciudad de México hoy está desquiciado. Se los digo yo que vengo casi jurando que no llegaba al programa. Afortunadamente yo estoy aquí. Y bueno, pues muchas gracias a Oscar Lugo que se encargó de recibirlos, a Marco Tovar también de comentar con ustedes algunas cosas. Yo rápidamente les digo pues todo lo que siempre les digo cuando introduzco esta emisión. Tenemos página de Facebook, búsquenos. Tenemos Twitter, arroba Círculo Beatle. Iconoclastas del Rock se transmitió antes de El Círculo Beatle. Escúchalo todos los días de 6 a 7 de la noche, tal como Círculo Beatle desde 7 a 8 de la noche. En los controles, Eduardo Ramos encargándose personalmente y bitleramente de que todo salga magnífico. Y bueno, pues estamos aquí. Oscar, Marco, qué gusto verlos. Sí, pues ya, como lo habíamos prometido, Tere Chacón está aquí con nosotros. Y bueno, ya ahora sí, el equipo completo para traerles lo mejor de la Beatlemanía en voces de grandes, grandes artistas. Exactamente, y qué bueno que ya estás por acá con nosotros, Tere, porque sin ti el programa está incompleto. Ah, qué lindo muchacho, muchas gracias. La realidad es que yo sí andaba bien angustiada pensando que no iba a llegar. Simple y sencillamente en circuito y no sé cuál es, dónde está la Plaza de las Estrellas. El circuito. Marina Nacional. Marina Nacional, no sabes. Ni para atrás ni para adelante. Yo dije, bueno, pues tengo que tomarlo con calma porque si me bajo del camión, pues menos voy a llegar. Pero ya estoy aquí, ya estoy muy contenta. Estamos escuchando, amigos, buenos covers de canciones, rolitas muy bitleras. No saben el listado que Marco Tobar nos hizo el favor de programar para esta semana. Te recuerdo, Marco, además de ser un gran integrante del Círculo Beatle con poquito tiempo, lleva como 3-4 semanas de haberse integrado al equipo, es también nuestro productor, de tal manera que si tú quieres que mencionemos tu empresa, tu producto, tu servicio, o simple y sencillamente quieres que transmitamos un comercial, además de ofrecerte todos los productos que el Punto Crítico tiene para ti, pues ya lo sabes, contáctalo a él directamente. Ahorita le voy a pasar el micro y le voy a pedir que nos indique cómo localizarlo, tanto tu correo, Marco, como tu Twitter. Sí, efectivamente. Por favor, siéntanse en total libertad de poderme contactar y yo les voy a regresar toda la información que ustedes decían. Mi correo electrónico es dirtymac9@hotmail.com. El Twitter es @MarcoCésarTobar, todo junto, y ahí también me pueden contactar. Por favor, estoy a las órdenes de todos ustedes. Bueno, amigos, pues vamos a escuchar ahora una canción con una güera que yo me acuerdo que en los 80s era como que la fascinación de mis compañeros de prepa. Ya me están diciendo que no, aquí Marco y Oscar, es la número 3, después esto no se ve. Ah, The Rolling Stones, nada más, nada menos que sus satánicas majestades. Ellos van a interpretar una canción que Paul y John escribieron y les regalaron, eran rete buenos cuates. Vamos a escucharla y regresamos y platicamos, si les parece a ustedes bien, de esta relación de The Rolling Stones y The Beatles. Con ustedes, damas y caballeros, sus satánicas majestades, The Rolling Stones. Tell me you understand. I Bueno, pues acabamos de escuchar una canción interpretada por The Rolling Stones, de autoría Lennon y McCartney. Y pues yo no sé ustedes, pero yo recuerdo en mi adolescencia, también en mi niñez, que era muy común que en las radiodifusoras de la Ciudad de México, pues siempre hacían este tipo de concursos. ¿Por quién vota? ¿Beatles o Creedence o Beatles y Doors? Creo que el más común era Beatles y Rolling Stones, porque en ese entonces, en México, como en el resto del mundo, se asociaba a The Beatles peleados con The Rolling Stones. Sí, claro, por el tiempo, por la ubicación en realidad, no su estilo de música. Al principio sí, y esta canción que escuchamos pues prácticamente tiene 50 años. El primer single de los Rolling Stones venía en el lado A, Come On, de Chuck Berry, y no tenían un lado B para este primer single, que fue I Wanna Be Your Man, de Lennon y McCartney, que al principio pues parecerían pues un tanto lo mismo. Claro que el tiempo bastó para hacer esa diferencia, ¿no?, de los niños buenos y los niños malos. Y basta incluso en la antología darnos cuenta de ese fragmento de video donde pasan a los Rolling Stones interpretando esa canción, luego los Beatles inmediatamente en voz de Ringo Starr, y los Beatles con sus trajecitos bonitos, peinados, y los Rolling Stones pues todo lo contrario. Y de ahí que sirvió para los periodistas y en realidad el medio en general para ponerlos como opuestos, aunque en realidad pues no era así. Sí, exacto. Y bueno, poco a poco fue cada uno de las dos bandas yendo por el camino que les tenía que tocar a cada uno, porque aquí en México sobre todo se daba mucho eso, con lo que decía Tere, la guerra de entre Rolling y Beatles. Además, ellos eran muy buenos amigos, o sea, no había ningún tipo de guerra entre ellos realmente, ¿no? Pero a mí me llegó hace poco por Facebook, alguien me hizo el favor de mandarme una fotografía a mi perfil, donde me puso una foto de los Rolling en sus inicios, con traje y corbata, el peinadito Beatle, y le dije, sí, porque me puso, ¿te acuerdas de alguien? Y dije, sí, evidentemente todos se parecían en esa época, todos querían imitar a los Beatles, ese look, incluso los Kinks también, que también era otro grupo muy rebelde, tenían un look muy parecido a The Beatles. Pero poco a poco ellos se fueron más hacia el lado del blues y los Beatles más hacia una composición majestuosa. Y bueno, con el tiempo, esto que dice Marco y que también nos confirmó Oscar, se confirmó. Tan fueron amigos y llevaron una relación de respeto que John Lennon tuvo una participación con ellos. Y después, ya en el año de 1978, cuando John estaba retirado pues de la industria discográfica, cuando nada más se dedicaba a hornear pan y a ser papá, pues Mick Jagger intentó buscarlo, fue al edificio Dakota, tocó la puerta, lamentablemente abrió la puerta a Yoko, y bueno, pues ustedes entenderán que pues no hubo posibilidad de un reencuentro, por lo menos amistoso, por lo menos personal, porque al final, bueno, pues Mick Jagger, creo yo, pues se sentía, y el resto de los Rolling Stones, claro, se sentían de alguna u otra manera agradecidos con The Beatles, porque ellos fueron los que los recomendaron a la disquera Decca, y al final pues fueron carreras paralelas, como bien lo dijiste. Y cada programa sigue creciendo este sentimiento que hacia Yoko, que no puedo explicar en realidad. No es odio, es algo más, un poquito más subido de tono. Esta mujer que tú defiendes, Tere, que tiene muchas cosas buenas a lo mejor, pero híjole, no es de mi agrado. Y hablando de los Rolling Stones y de los Beatles, pues también estas colaboraciones que hicieron musicales, se escuchan los coros de Lennon y de McCartney en la canción We Love You de los Rolling Stones, incluso el saxofón de Brian Jones en la canción You Know My Name, Look Up The Number. Entonces, miles de fotos de Mick Jagger en Abbey Road mientras ellos grababan Revolver. Entonces, y era una relación bastante cordial entre ellos. Y otra que también se nos está escapando es, y que es creo que la más común, la aparición de Mick Jagger en All You Need Is Love. Claro, justo eso lo tenía yo en mente para mencionarlo, por si ustedes no lo mencionaban. Realmente un momento pues icónico en la televisión mundial, la primera transmisión vía satélite que unió a 14 países, entre los cuales estuvo México, amigos, pero por parte de la Gran Bretaña, pues The Beatles representaron la BBC, que era la que coordinaba en la Gran Bretaña esta transmisión en vivo. Le pidió a Brian Epstein que por favor, se compusiera una canción especial para ese día, pero que además fuera una canción simple, sencilla, no con una letra rebuscada ni con palabras muy profundas en el vocabulario inglés, para que pudiera ser entendida por todo el mundo. Y vaya que entendimos que todo lo que necesitamos nosotros y ustedes, pues es amor. Y ahora sí, demos paso a una güerita que cuando yo era adolescente todo el mundo moría de amor por ella, porque la verdad no, así sino ya aquí todos los caballeros de la cabina levantaron la mano, porque seguramente esta mujer estaba llena, independientemente de un gran talento y una muy buena voz, era muy muy guapa, creo que sigue siéndola a la fecha. Y por lo pronto la señorita Blondie nos va a interpretar Please, Please Me. Crítico, escuchando a la señorita Blondie, que interpretó pues una rola muy beatlera, todas son muy beatleras, pero esta en particular, pues todo el mundo la asociamos con The Beatles y su época de rock and rollitos. Y para hablarnos de las bondades de Blondie, mira, está sonriendo, está aquí enfrente de mí, Marco Tobar. Pues sí, es inevitable no sonreír cuando uno dice Blondie, el grupo Blondie. Bueno, evidentemente es una mujer que de mucho talento, que ahora ha estado incursionando mucho en películas. La he visto últimamente actuar en películas, y no en películas de bajo presupuesto, ni mucho menos, sino películas ya en Hollywood. Ella ha estado un poco separada de la música, aunque este cover que acabamos de escuchar viene en un disco reciente realmente, que es de 2011 y se llama Panic of Girls, y viene en la versión japonesa. Y nada más les voy a comentar un dato que por ahí yo supe, es que Blondie lo escuchaba John Lennon también en su última época ya en el Dakota. Dicen que siempre tenía una rocola, y en la rocola la última canción que estaba era The Tide is High, precisamente, de Blondie. Sí, que creo que yo también había escuchado pues esa historia, en realidad, sin confirmar, de John Lennon, e incluso pues estas de sus influencias para regresar a la música, incluyendo Coming Up de Paul McCartney, que dijo, bueno, está haciendo esto y yo aquí, ¿no?, sentado. Pero es que hablar de Debbie Harry nos pone a todos bastante nerviosos. El símbolo sexual por excelencia de los 70s y parte de los 80s, esa figura pues esbelta, y aparte esa cara, en realidad sin expresión, bueno, a mí me parece muy atractiva. Y después uno pensaría que se le iba a quitar con los años. Después, a finales de los 90, que hace pues, esta canción María, ya un poquito incluso más llenita, dije, wow, no, está mejor que en los 70s, ¿no? Entonces, nos pasaríamos la hora hablando de Debbie Harry y su grupo Blondie, que igual, 3 éxitos, 4, pero pues ahí queda para la anécdota y claro, haciéndole tributo a los 4 genios de Liverpool. Bueno, pero está sudando, está Oscar, ya, mientras habla de Blondie. Pues sí, definitivamente que bueno, muchachos, que están disfrutando la programación del Círculo de Beatles y esperamos que tú, que nos estás escuchando, hagas lo mismo. Ya sabes, nuestra página de Facebook, ahí puedes sugerirnos nuevas canciones, covers que transmitir, historias de The Beatles relacionadas con otros artistas, siempre son muy interesantes. Y en relación a esto que acabas de comentar, Oscar, sí, efectivamente, John en los 70s, perdón, a finales de los 70s, en el Dakota, cuando ya estaba alejado de todo esto, sí era muy dado a escuchar en su tocadiscos, pues música que estaba de moda en ese momento, nada que sonara Beatles, nada de lo que él había compuesto, que además le parecía horroroso la gran mayoría, por lo menos, y no quería saber nada de sus cuates de banda, por supuesto, pero sí era muy dado a escuchar música y las últimas tendencias, y bueno, pues es una lástima que ya no tuvimos más John Lennon para seguirlo disfrutando. Y amigos, vámonos con otro cover. Ahora será el turno de la canción She Said, She Said, una canción que originalmente John le compuso, la compuso por una anécdota que tuvo él directamente con el actor Peter Fonda, de la cual vamos a hablar ahorita al regreso, pero en esta ocasión está interpretada por The Black Keys en el año 2002. She said, she said. Ahorita platicamos de la composición de John Lennon en relación a la anécdota que vivió con el actor Peter Fonda, que acabamos de escuchar, por supuesto, como cover interpretada por The Black Keys. Y Marco nos acaba de contar ahorita que cerramos micrófonos para transmitir esta canción. Una anécdota muy interesante en relación a este grupo. Ahorita nos la vuelve a contar. Pero antes, amigos, les recuerdo mañana miércoles 5 de noviembre, ya estamos a 5 de noviembre, qué rápido, al ratito va a ser Navidad. Tenemos concierto, vamos a presentarles un concierto histórico, un concierto para The Beatles diferente, el que ofrecieron en el Budokan, en Japón, bueno, en donde por supuesto la gente, el público, las chicas, pues eran muy diferentes y se comportaban muy diferente a cómo se comportaban las fans occidentales de Europa, de América. No, bueno, pues en Japón fue toda una experiencia. Mañana lo vamos a escuchar y vamos a tener comentarios relacionados con este. Marco, por favor, cuéntanos primero de The Black Keys y ya después seguimos con nuestro siguiente cover. Bueno, sí, les comentaba que Black Keys toman ese nombre evidentemente por las teclas negras del piano, que son los bemoles y los sostenidos. Pero básicamente la idea les viene también, les asalta, porque ellos tienen un amigo en común, las dos personas que trabajan en Black Keys, que realmente ahorita no me acuerdo el nombre, les voy a agradecer que me ayuden con ese dato. Pero tienen un amigo que está mal de la cabeza, él vive en un hospital psiquiátrico, y cada vez que lo iban a ver, él comentaba a esta persona, entre sus alucinaciones, que lo iban a visitar unos hombres que los hacía llamar The Black Keys, y que eran los hombres que lo iban a torturar, de los que él se tenía que cuidar, y de ahí que ellos toman el nombre de The Black Keys. Sí. ¿Qué pasó, Terio? Nos estamos riendo, amigos, porque acabo de hacer la señal a Oscar de, bueno, tú sigue adelante. Estábamos hablando de los Black Keys, Oscar. Y bueno, a falta de esto, por favor, coméntanos, ¿cómo fue lo de Peter Fonda con John? Cuéntanos, ¿fue una fiesta? Y pues estaban muy drogados, ¿no? Exacto, y bueno, todo esto tiene que ver con aquella frase de esta canción de Yo sé lo que es estar muerto, que le comenta precisamente este actor a John Lennon. Y bueno, ya conocemos la habilidad de los cuatro en realidad para hacer cualquier canción con cualquier frase. Y esta canción me parece en verdad genial. A pesar de que sabes lo que sabes, pues yo ya estoy listo para irme. Así que ahí nos vemos. Entonces, gran, gran canción de The Beatles que aparece en el álbum Revolver, me parece, de 1966. Extraordinaria canción de John, indudablemente. De una u otra manera, pues a la hora de la hora, sí, sí era medio coyoncito. Ustedes me van a perdonar por lo que yo les estoy diciendo del señor Lennon, pero al Maharishi la canción la compuso en su contra, estaba muy enojado, terminó siendo Sexy Sadie. Esta fue por las palabras de un muy drogado Peter Fonda, de sé lo que es estar muerto. Pues claro, el viaje estaba pero intenso. Y a la hora de la hora, no hizo la canción diciendo he said, sino she said, she said. Digo, para evitarse broncas, no sé. A mí esta irreverencia constante de Lennon como que le faltaba a la hora de titular sus canciones. O tal vez me estoy pensando mal en algo que tal vez la disquera, o tal vez el señor Martin, o tal vez Brian, le dijeron, oye, no te mandes. Cambia esto porque nos van a demandar. La verdad es que no lo sé, pero sí, es una constante que sí he visto en las canciones de John y de Paul. Bueno, pues ni hablamos, todas las que le dedicó a Heather de odio en el 2005, ni el nombre le puso, pero pues todos sabemos para quién es. Y bueno, pues viene una canción que yo no quiero presentar. Y no la quiero presentar porque le voy a ceder el micrófono a una persona que yo sé que va a disfrutar mucho presentarla. Claro, vamos a escuchar una de las mejores baladas, lo podemos decir así, de The Beatles, pero en esta ocasión cantada por Neil Diamond. Ya ustedes lo saben y creo que ha quedado claro que, bueno, es uno de mis grandes ídolos por muchas razones, pero qué voz en realidad tenía este señor y que, bueno, está próximo a venir a nuestro país. Pero esta canción que vamos a escuchar pertenece a un disco de 1998 donde hace, bueno, buenos covers en realidad de canciones de películas, incluyendo la canción principal de la película Casablanca, que es una de sus favoritas. Viene Can You Feel the World Tonight, que sale en El Rey León, por ejemplo. Incluso la canción principal de Titanic. Entonces, no podía faltar la canción de los genios de Liverpool. Y la excusa pues fue a Hardest Night, esa película. Y la canción que, bueno, una de las canciones que sobresale sin duda en esta película y en realidad de todas las composiciones de McCartney, que es And I Love Her. Y vamos a escuchar precisamente esto en voz del maestro Neil Diamond, And I Love Her. Thank you. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. She gave me everything, and tenderly a kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright as the stars that shine, dark is the sky, I know this love of mine will never die, and I love her, I love her. Acabamos de escuchar al señor Neil Diamond, que entusiasma tanto a Oscar Lugo. La realidad es que nos entusiasma a todos. Un artista, pues, de primerísimo nivel. Si algo tuviera yo que comentar, que no pienso de ninguna manera que sea algo malo, pero sí, él tiene el tipo de voz que lo escuchas en una canción y automáticamente lo identificas en cualquier otra. Yo no sé si esto sea bueno o malo, porque hay artistas que suenan diferente en cada álbum, en cada canción. No es el caso del señor Diamond, pero la realidad es que, aunque lo identifiquemos en cualquier canción, pues siempre va a ser una gran voz, con gran solidez y con un tono muy de él, muy particular. Y antes de que sigamos, te comento que el día de mañana en el diario El Punto Crítico se va a publicar la primera de 3 columnas de mi serie Un Quinto Beatle. Ahora el turno para Sir George Martin. Habló de su biografía de una manera, pues no demasiados detalles, pero sí lo suficiente para que sepan dónde nació, qué estudió, cuál fue su reacción cuando escuchó por primera vez una orquesta estando en la escuela secundaria, cuáles fueron las promesas que se hizo a sí mismo a partir de este momento tan especial en su vida. Son 3 columnas a publicarse mañana jueves y viernes, con la obra y trascendencia de George Martin, que sigue vivo además y que no solo es reconocido por su trabajo con The Beatles y por haber sido un verdadero quinto Beatle, si es que no el quinto Beatle, mucha gente opina que sí, otra que no. Pero el asunto es que el señor George Martin, pues también ha destacado por el gran trabajo que ha realizado con otros artistas independientemente de The Beatles y que siguió con ellos, ya con sus estudios Air, que se encuentran en Londres. Fue el primer productor del mundo que se independizó de una disquera, tuvo el valor de decir, y The Beatles estaban en plena cúspide, esto en el año de 1965, y le pagaban tan mal en Parlophone que él de pleno dijo, yo ya me voy, yo renuncio, yo voy a montar mi propio estudio y ahí voy a producir a los artistas que quieran que yo los produzca. Pues claro, siendo el productor de The Beatles, el primero en contratar sus servicios de freelance fue precisamente Amy Parlophone Capitol, porque no podían dejarlo ir, habiendo sido el responsable de tantos éxitos iniciales de The Beatles. En fin, yo te invito a que vayas a un puesto de periódicos, pidas el punto crítico. Si no lo encuentras, pídeselo a tu voceador. Te lo va a hacer llegar. Va a ser mañana, jueves y viernes, un quinto Beatle, George Martin. Marco Tovar. Pues sí, yo voy a presentarles esta canción que a mí también me hace muy feliz. Este hombre que vamos a escuchar a continuación es uno de los hombres que más admiro. Mis dos bandas favoritas son Beatles y U2, pero este hombre realmente me hace... Me vibra el señor, es otro de mis más grandes ídolos musicales. Es el señor Billy Joel, ya les presenté también en el Shea Stadium hace poco con Paul McCartney. Y pues ahora les vamos a presentar de un disco de él que sacó, es un disco con tiene 6 discos este álbum, se llama My Lives. Es de 2005 y vienen muchos bootlegs, todos los bootlegs que puedan uno encontrar de Billy Joel, aquí están condensados. Y pues vamos a escuchar una canción no muy común, es A Hard Day's Night, no muy común como cover de Billy Joel, y ojalá y les guste como me gusta tanto a mí. It's been a hard day's night. Escucharon ustedes, el estadio se está cayendo de la emoción de las personas que tuvieron la suerte de estar ahí, de escuchar al señor Billy Joel interpretando A Hard Day's Night. Muy bitlero, el señor Billy Joel. Y ahora, amigos, vamos a presentarles una mujer, una artista que por muchas razones trascendió en su muy corta vida. Entre ellas, pues por su rebeldía, su irreverencia, pero con una voz excepcional. A continuación vamos a escuchar un cover de Amy Winehouse. Ahorita se los presento en forma, pero antes, Marco tiene saludos. Sí, claro que sí. Tenemos un afectuoso saludo para Ángel Tejeda, que me pidió Tere que mandáramos el saludo con mucho cariño para ti. Y también para Patti Cordero. Se te estima mucho, amiga, y estamos aquí a pie de cañón. Sí, yo también yo quiero mandar un saludo a Vanessa Trillington, que ya se reivindicó, ya me saluda en Twitter también, ya la perdoné, ya estamos en paz todos, entonces pues ya, se siente mejor, entonces te mando un afectuoso saludo porque está muy presente siempre en las redes sociales, en especial en Twitter. Sí, Vane, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas, también como siempre, como lo hace Marco, como lo hace Oscar, pues yo también. Antes y después del programa, pues estoy siempre verificando cuál es lo nuevo, tanto en Facebook como en Twitter. Y de alguna u otra manera, siempre hay participación tuya. Y pues te lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Y amigos, vamos a escuchar a la señorita Amy Winehouse. Una muerte prematura, una muerte que a lo mejor se dio cuando debía darse. Pero en el Inter, la señorita hizo historia no solo por su alocada y drogada vida, sino también por tener una voz extraordinaria. Y ella, como buena británica, pero por supuesto que no se puede escapar o no se pudo escapar de la influencia de The Beatles, imposible, siendo británico menos. Y nos va a interpretar All My Loving. Close your eyes, and yet I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, yeah. Un día deberían ustedes venir aquí al estudio, sentarse aquí en la mesa que tenemos en la cabina de transmisión del puntocrítico.com y escucharnos todo lo agradable que se platica en esta mesa, en lo que ustedes están escuchando la canción en turno. Pues nosotros estamos cada uno con pluma en mano, cada uno tenemos un guión impreso a la derecha en donde tenemos el orden de las canciones que les estamos presentando. Bueno, pues hablamos un poco de ellas y demás. Y de aquí se vienen grandes, no discusiones porque no son peleas, sino aportaciones, debates, ideas. Y ahorita justo, mientras ustedes estaban escuchando a la señorita Winehouse, yo comentaba, ustedes me van a perdonar, jóvenes, hasta me vieron con cara de asustados, pero para mí los artistas ingleses, como la que estamos escuchando en este momento, son más completos, más artistas en comparación a los de Estados Unidos. Pues sí, en verdad no sé en qué se basa ese fundamento, pero estoy totalmente de acuerdo con ello. Basta con escucharlo, en realidad uno podría ir palomeando todas estas cosas, estas diferencias entre artistas, y en verdad no sé por qué sí, en realidad la Gran Bretaña, un semillero de grandes, grandes artistas, por donde se le vea, y en la actualidad, pues son los que dominan prácticamente el mercado, aún en los Estados Unidos. Y hablando de Amy Winehouse, pues estábamos echándole flores, en realidad, que vivió una vida, como tú lo dijiste, pues bastante corta, bastante alocada, pero lo que nos dejó pues fue gran música, y estaba comentando que pues esta voz tan peculiar que parece mujer de color, en verdad tenía una potencia en la voz increíble, y esa música que ella hacía pues no era tan común, y bueno, es por eso que es recordada, aparte de estar en el Club de los 27, esto es que lamentablemente por alguna extraña maldición, siento que está Yoko detrás de ello, pero no sé por qué, o nada más es por echarle. La culpa la tiene Yoko. Sí, de todos estos artistas, incluyendo Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix y bueno, ahora Amy Winehouse. Sí, exactamente. Y bueno, sí, lo que dicen es muy cierto. Hay algunas excepciones que yo también era lo que les decía. Por ejemplo, el mismísimo Billy Joel. Tenemos a Bob Dylan, a Pearl Jam, tenemos a Nirvana. Que bueno, son grupos que han trascendido y que han hecho cosas que ningún otro grupo ha hecho. Pero sí, evidentemente, casi todos los grupos americanos tienen como que el mismo corte. Y los ingleses tienen una calidad maravillosa. Inquietante, podría decir yo. ¿Sabes? Pienso yo que, tal como lo comentábamos ahorita con los micrófonos apagados, son, no sé cómo decirlo de una manera técnica, pero la realidad es que sí, los artistas de Estados Unidos están cortados como con la misma tijera, probablemente es asunto cultural, y los artistas británicos como que tienen más libertad, como que cada uno se enfoca más hacia el camino con base a su individualidad, a su creatividad, a su propio talento. Veamos el caso precisamente de la señorita Winehouse, y comentaba yo también, Adele es otro caso, ¿no? Sí, estamos hablando de estas grandes voces, de grandes bandas, incluso en las boy bands británicas, al parecer, y no lo digo yo, sino las listas de popularidad, que no son de mi agrado, pues le llevan ventaja a las americanas por mucho. Y bueno, el intento de boy bands mexicanos, pues claro, que estamos como que siglos luz de eso, pero pues la Gran Bretaña, gracias por tanta música, que bueno, no, ¿qué seríamos de nosotros? En realidad no estaríamos transmitiendo si no fuera por su legado. Y todas estas, estos artistas, estas canciones que hemos estado transmitiendo, que son covers de grandes personalidades de la industria discográfica mundial, no se salvan, lo dijimos aquí también, no se salvan de una gran influencia de parte de The Beatles. Sí, evidentemente, los Beatles están en todos lados, como lo dice su misma canción, aquí, allá y en todas partes. Los Beatles tienen una influencia universalmente hablando, global, y que ningún grupo, ninguno, sea americano, sea inglés, sea australiano, sea de donde sea, se salva de tener una influencia de los Beatles, indudablemente. ¿Sabes qué fue muy interesante? El día que estuvieron aquí, Montserrat, me parece, y mi tocaya de Cupcake Love, ellas, me parece que Montserrat era la que nos comentaba que los meseros, los jóvenes meseros que habían contratado para esta cafetería que se encuentra aquí al sur de la Ciudad de México con temática Beatle, pues muchos de ellos como suele suceder, no tenían mayor formación o información de The Beatles y sus gustos musicales pues eran variados. Pero apenas entraron a trabajar a Cupcake Love, empezaron a identificar que la música de The Beatles, a donde vayas, está. Y es muy cierto, si tú pones un poco de atención, entras a un centro comercial y está Yesterday como música ambiental. Entras al metro de la Ciudad de México, increíble, y está Let It Be. Esto, pues no lo pensarías, pero así es. ¿Qué crees que a mí me pasó una vez? Hace muy poco, en realidad, hace unas semanas, me entré a un tianguis y uno está acostumbrado a música de tianguis, en realidad, cumbias, salsas y demás, que no son también de muy agrado. Y fuertísimo estaba A Hardest Night en un tianguis. Y dije, gracias Dios por los Beatles. Y qué bueno que ya esté. No tiene nada que ver con estratos sociales, ni mucho menos que vaya a cierto tipo de público, pero me da mucho gusto que se venda. Tanto, lamentablemente, en formato, pues ilegal. Pirata. Exacto, pero los Beatles presentes en cualquier formato. Bueno, cualquier lugar. Y es que además los Beatles ya son un ícono cultural. Ya no se trata nada más de que es una banda más, no es una banda más de rock, sino que es un ícono de la cultura actual. Ya son representantes de nuestro siglo, de tanto del siglo XX como del XXI. De eso no cabe la menor duda. Y saben que The Beatles es el único grupo de la industria discográfica que le gusta a gente de cualquier edad y cualquier extracto social. Y amigos, pues no queremos, pero ya nos tenemos que ir. Estamos viendo ya, el reloj se va rapidísimo y disfrutamos mucho estar con ustedes. Mañana, concierto de The Beatles en Japón. No se lo pueden perder. Vamos a platicar más. Esperamos tus comentarios. Te queremos mucho y vamos a bitlear todo el resto de la semana de 7 a 8. Gracias, Marco. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Tere, Marco. Y muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Los escuchamos el día de mañana con esta gran programación que les tenemos preparada. Muchísimas gracias, Tere. Gracias, Oscar. Gracias a todos ustedes, que sin ustedes este programa no sería posible. Nos estaremos viendo mañana. Nos escuchamos por aquí. Y recuerden que la bitlemanía es inmortal. Y nos quedamos con la voz del señor Bono y The Edge, del álbum Across the Universe, Lucy in the Sky with Diamonds. Esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. The flowers, the grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds, and you're gone. Yeah. with plasticine quarters, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.